Durante el mes de marzo, registra su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos. Y disfruta las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen, podcast de Frecuencia Cero, en donde, bueno, aquí llevamos ya más de 4 años hablando de cuestiones criminológicas, criminalísticas, hablando de más de 200 casos entre ficticios, reales, aquellos que de repente ya no distinguimos cuáles son reales, cuáles son ficticios, pero igual están aquí. Y estamos con ustedes en esta riquísima tarde, sea cual sean las circunstancias. Su servidor Roberto Coria. Y yo, Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, como siempre, nuestro querido Abel Cobos, y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Fíjate, Roberto, que tenemos, la verdad, muchos correos. No crean que se nos olvida, no crean que los dejamos a un lado. Al contrario, tenemos, no sé, ahora ya cada vez más vías de comunicación. Una de ellas, por ejemplo, es en www.facebook.com/testigosdelcrimen, en donde nos pueden dejar también sus comentarios, pero fíjate que estos son sacados directo de nuestro correo. Nos escribe Elizabeth B. Álvarez de Argentina y nos deja un poema muy interesante que espero que todos ustedes lo puedan leer, están en los comentarios. Nos habla acerca de respeto y de la discriminación, de igualdad, nos habla de equidad, nos habla de que todos somos iguales y que así nos debemos de ver y de tratar. Creo que es un poema muy interesante. A mí me dio la impresión que también está inspirado un poco en la canción de Imagina, de John Lennon, porque utiliza mucho esa palabra, y creo que sería una combinación maravillosa, una forma también de homenaje a John Lennon, que habla de todo este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Elizabeth. Y este poema que menciona Lupita podemos leerlo en nuestro capítulo número 133, al que dedicamos a Raúl Ociel Marroquín Reyes, alias El Sádico, muy pertinente para todos ustedes. También Acid Android nos da la sugerencia de Johann Liebhardt, lo buscaremos. También Yolanda Peón nos escribe desde Asturias, muchísimas gracias. Fíjate que Daniel Alcaide nos escribe desde Puebla, aquí en México, y él dice que es digamos como tú, un escritor, es que se dedica a la literatura policíaca y negra. Es más, ya dice que ha hecho varias cosas, ya tiene su detective, ya tiene su ayudante y todo. Bueno, si nos das igual el nombre de tu página o en dónde salen, en fin, para que nos los hagas llegar o lo podamos leer todos los escuchas, ¿no? Sería algo maravilloso, y dar la sugerencia de hacer un programa de detectives y criminales de literatura, ¿no? En alguna ocasión aquí hemos mencionado algunos, pero estaremos al tanto. Arturo de Lima, Perú, nos sugiere a Akira, que es un anime de Death Note. Lo averiguaremos también, dicen que es muy interesante, además con todo lo que hace con el libro, en fin, llega a ser pues, entre mágico, temeroso, en fin. Y Ángel nos pide que no anticipemos los detalles, que mejor vayamos nada más poniendo las situaciones, que porque si no le quitamos para él el suspenso o cosas por el estilo. Haremos lo posible para que sea así de esta manera. Y bueno, así como ustedes, muchos otros, como Paz Mancebo, nos habla también de una hipótesis acerca de Jack, ¿sí? De Jack el Destripador, que por ahí dice, bueno, pues ahí era para encubrir un crimen, en fin, varias cosas. Por favor, escríbanos. Y para eso, bueno, ya mencionamos el Facebook. También tenemos un correo de voz, el 01800-087-2423, para toda la República Mexicana. Nuestra página web está a sus órdenes, www.testigosdelcrimen.com. Y también el mail en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Tú ya mencionaste el Facebook, Lupita, pero también les recordamos que pueden leernos en Twitter, www.twitter.com/testigoscrimen, y pueden votar por nosotros, pueden escucharnos a través de iTunes. Por favor, háganlo, chicos, funciona muy bien. Y sí, bueno, voten por nosotros en iTunes con todo ese entusiasmo. Y si por azares del destino dicen, bueno, ¿cómo bajamos el programa? Es que se nos dificulta. Váyanse a iTunes y desde ahí pueden jalarlo para su computadora, y de ahí quizás su iPod o cualquier otra máquina que ustedes tengan, para que lo puedan escuchar en otras circunstancias o momentos. Y bueno, continuamos un poco enamorados, el amor de lo rojo, de lo rosa, de lo tierno. Sí, es como el coletazo del mes de los enamorados, ¿no? Sí, como que ya lo último, ya marzo, viendo todas estas circunstancias, pero todavía en estas cosas de rock, de amor, excesos y homicidio. Sí, fíjate que muy pertinente en ese momento. La combinación pareciera irresistible, los excesos, el rock, el amor, y eventualmente puede conducir a acciones de tipo criminal. Todos conocemos, bueno, aquí los que vivimos en México y sufrimos la infamia de la nota roja cotidiana. No sé, el caso de un futbolista muy prestigiado que recientemente se sobredimensionó, en mi parecer, la naturaleza del delito que padeció, socialmente y mediáticamente hablando. El alcohol, los llamados paraísos artificiales, son una mala combinación con las armas de fuego. En este caso, el que nos compete el día de hoy, con las armas blancas. Y el capítulo que estará protagonizado por Sid y por Nancy, ya les platicaremos más acerca de ellos, quiero dedicarlo a la memoria de mi amigo Hugo César López Díaz. Él era mi mejor amigo, mi hermano de elección, un gran fan de los Sex Pistols, y hasta donde quiera que esté, que sin duda alguna es un lugar mejor, le envío mi saludo y le dedico este episodio. Los hechos. Alrededor de las 11 de la mañana del 12 de octubre de 1978, el recepcionista del Hotel Chelsea de Nueva York, que por cierto este lugar era algo así como un refugio de artistas, actores, escritores, escultores, cantantes, bohemios, sí, era una cosa así como muy, muy romántica. Todo lo artístico, digamos, sí, lo he revuelto. Él, el recepcionista, recibió una llamada del exterior del hotel que reportaba que alguien en la habitación número 100 estaba enfermo y que precisaba asistencia, precisaba ayuda. Un botón se dirigió a la habitación y corroboró que un sujeto del sexo femenino, una mujer con el cabello teñido de rubio platinado, alrededor de los 20 años, ella se encontraba tendida en el suelo del baño, precisamente abajo del lavabo. Vestía solamente pantimedias y brasier negros y tenía una lesión visible en el abdomen. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades, una ambulancia, la policía llegaron al lugar. El nombre de la chica era Nancy Spurgeon, conocida como Nauseating Nancy, o Nancy la nauseabunda, creo que es la traducción. Los cuerpos de emergencia confirmaron la muerte en el lugar. La chica había pasado a mejor vida. Localizaron manchas de sangre en la cama, drogas y toda la parafernalia apropiada para estos menesteres, jeringas, algunas pipas, tiras de estas de plástico, cucharas. Encontraron también un cuchillo de cacería con una hoja de más o menos 13 centímetros de longitud, 5 pulgadas, que tenía un jaguar en la empuñadura. En el lugar de los hechos estaba la pareja sentimental de la mujer, el músico británico Simon John Ritchie, quien era mejor conocido por ser bajista de la popular banda de rock punk británica Los Sex Pistols. Él tenía el sobrenombre de Sid Vicious, eso es algo curioso. Los sobrenombres o los nombres artísticos se dan en estas situaciones. Cuando se trata de delincuentes se llaman alias. Esa es una cosa que escuché el otro día en el radio. Este hombre, Sid Vicious, estaba bajo el efecto evidentemente de narcóticos, balbuciente. Entre las incoherencias que decía, se distinguía las frases: "Yo la maté, pero no puedo vivir sin ella". Era una suerte de confesión. Sus vecinos en el Hotel Chelsea los recordaban como una pareja escandalosa. Reñían de manera constante, tanto física como verbalmente. O sea, por ejemplo, Nancy tenía algunas lesiones contusas en el rostro, pero eran lesiones antiguas, obviamente indicadores de abusos que sufrió en tiempos anteriores. Sid Vicious también tenía lesiones de esta categoría. Los dos tipos se golpeaban. Sí, como no, esto es de hablar acerca de violencia familiar. Ajá. Donde dices, bueno, pero aquí no eran familia o no eran pareja, ¿no? Y curiosamente, digo, me llama la atención porque parte de lo que, de pláticas que he estado impartiendo en escuelas precisamente preparatorianas, es acerca de la violencia en el noviazgo. Sí. Aquí, bueno, a un nivel preventivo de chicos de sexto, ¿no? Quinto, en fin, pero que se puede dar a cualquier nivel, en donde se dan los jaloneos, se dan las malas palabras, se dan otro tipo de circunstancias. Yo creo que estamos hablando de una situación de violencia extrema dentro de ellos. Entonces, ¿por qué se da este tipo de circunstancias o este tipo de situaciones? En fin, digamos que en psicología tenemos un dicho, ¿no? Las patologías se atraen. Y aquí se juntaron dos patologías muy violentas, pero muy necesitadas. Una llenaba el hueco de la otra, aparentemente. Entonces empieza a formar un cierto círculo vicioso, en donde yo te doy, pero yo no me dejo, y entonces te lo regreso. Entonces, pues yo tampoco me dejo, y te va de vuelta. Entonces empieza a ser como una forma de vínculo, en donde curiosamente no es un buen vínculo, pero creen que eso es amor. Exacto, tan amor pensaban que era, que se registraron bajo el nombre de señor y señora John Ritchie. Era una pareja bastante peculiar, entregada completamente a los excesos, se drogaban, se golpeaban, vaya, todo este cuadro bastante adverso. La noche previa al crimen, Vicious y Spurgeon estuvieron con sus vecinos en la habitación número 119, que se llamaban Leon Webster y Cathy O'Rourke. Ellos estaban muy drogados y alterados, particularmente Sid Vicious, quien estaba deprimido, se quejaba que no tenía confianza en sí mismo, que era muy feo, que no sabía tocar el bajo. Es decir, se tiró completamente al lodo y se revolcó. Vicious sostenía el cuchillo de cacería con la empuñadura de jaguar. Resulta que ellos dos eran coleccionistas, les gustaba adquirir este tipo de armamento y era con fines ornamentales. La policía neoyorquina aprendió a Sid Vicious en la escena, lo interrogó y confesó de inmediato el homicidio de Nancy Spurgeon. Él repetía: "Yo la apuñalé, pero no quería matarla. Lo hice porque soy un perro apestoso". Y a la mañana siguiente se le fijó una fianza de $50,000 y fue trasladado a la unidad de desintoxicación de la penitenciaría de Isla Riker, uno de los centros penitenciarios más famosos de Nueva York. Sale muy seguido en La Ley y el Orden, por ejemplo. Grosso modo, esta fue la historia terrible de una unión poco afortunada, muy desventurada. Como tú dijiste, dos personalidades, dos patologías que se juntaron y que estallaron y que desencadenó una acción criminal. Pero, ¿qué te parece, Lupita, si obviamente para comprender un poco qué fue lo que los llevó a este tipo de situación, estudiemos un poco de sus antecedentes? ¿Qué te parece si lo hacemos al regresar de una pausa? En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos escuchando la música de los Sex Pistols que Abel Cobos ha programado. Y decíamos, esta historia de amor no se desvió gratuitamente. Hubieron muchas circunstancias que la propiciaron y obviamente debemos comprenderlas para saber si Sid Vicious fue capaz de matar a Nancy Spurgeon, al amor de su vida, en sus propias palabras. Sí, es un hecho terrible, algo que se llama como crimen pasional. Pero fíjate algo curioso, es completamente ajeno. Cada vez que dice Sid Vicious, no sé por qué recuerdo a los Jedi y a todos estos. Me suena así el nombre, no sé sí, por sí, qué. Sí, sí, tienes razón. Es como asociación. Parece como de caballero Jedi, pero de los malos, de los Sith. De los Sith, exactamente, desde ahí, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿quién es Sid? Nace como Simon John Ritchie en Londres el 10 de mayo de 1957. Él es hijo de una hippie llamada Anne MacDonald y de John Ritchie, que es un guardia del Palacio de Buckingham, quien tocaba jazz en sus tiempos libres. O sea, desde pequeño como que tuvo una cierta influencia por parte de su padre. Hay un choque cultural entre la pareja, obviamente, pues una hippie y alguien que hace guardia y como que se arrebatan este tipo de circunstancias, pues como que no terminan de cuajar bien como pareja y bueno, pues deciden separarse. Cuando se separan, Anne junto con su hijo se van a vivir a Ibiza, en donde aquí vive vendiendo droga. Sí. Bueno, el niño le empieza a ayudar a la mamá. Aquí hay una cuestión muy interesante que lo vamos a seguir hasta el final del caso, que es la relación que tiene Sid con su mamá. Es una relación demasiado, demasiado cercana. Sí. Vamos a ver qué tanto. Aquí ella vende droga, el niño le ayuda, es una forma de manutención para ellos. Y Anne, pues, se vuelve a casar, se regresan a Londres. Pero, lamentablemente, el padrastro muere 6 meses después que se establecen en Londres, ¿no? Es algo muy triste para ellos, obviamente. Y hacia 1968, Sid y su madre se van a un piso alquilado en Tunbridge Wells. Y aquí el joven empieza a asistir al colegio Sandown Court. Hacia 1971 se mudan al barrio de Hackney, situado al este de Londres. Según lo dicho por Lemmy Kilmister en una entrevista a la revista Mojo, dice que a los 14 años ya vendía LSD en los conciertos de la banda de Hawkwind. Entonces, ¿qué tenemos aquí de entrada? Drogas desde el inicio de su vida. La madre las usaba. El papá los abandona. Bueno, se separan. Cree Anne y él que tienen a una nueva figura parental y una nueva figura de pareja. Lo que no es así porque lamentablemente, bueno, el señor se murió, ¿verdad? Y él continúa en esta relación con mamá solamente. Y empieza a meterse a muchos conciertos y todo, pero en donde él empieza a vender drogas. Así es. Así es como, fíjate, él en realidad, adelantándome un poco, no era buen músico. Y era parte de lo que balbuceaba en todo esto y se alegaba. Sí. Y se tiró al lodo y todavía se revolcó ahí. Claro, porque él sabía que en una parte en donde, a diferencia de nuestro podcast anterior de Cobain, en donde él sí se dedicó a la música, donde sí se puso a darle a la guitarra y a tener clase y todo, Sid no lo hizo. Sí. Sid empieza a conocer a muchas de estas personas por la venta de drogas y porque lo ven en una forma constante en los conciertos. Y entonces lo van identificando, empieza a conocer a gente famosa, gente de los grupos, a gente de todo este tipo de ambiente. Pero no porque él dijera, quiero ser músico y voy a dedicarme y voy a meterme y voy a hacer. Definitivamente no. Él inicia hacia 1977 una carrera musical como baterista, ¿no? Ahí va, toca en diversos clubs y con diferentes agrupaciones. Y esta es una que a mí en lo personal me gusta, y me gustan varias de sus canciones, no me gusta todo, que es Siouxsie and the Banshees. Tienen varias rolas que a mí en lo personal me agradan. En 1977 el representante del popular grupo Los Sex Pistols, Malcolm McLaren, le invita a unirse a la banda luego que su bajista los abandona. Richie no sabía tocar el bajo, no sí. Tenía ni idea. Pero dijeron, es lo de menos. Órale, va, tú éntrale, madre, eres cuate, aquí estás, te conocemos, vas. Y es lo que decían, mientras Johnny Rotten, el vocalista de la banda, era pues la voz de los Sex Pistols, Sid Vicious era de alguna manera su actitud, porque su apariencia, la manera en que se manejaba ante las cámaras, pues resumía la esencia del músico rock punk. Agresivo, desafiante, irreverente. Yo pienso en muchos de los discos de los Sex Pistols. Este disco de God Save the Queen, por ejemplo, es muy notable. Digo, a Sid Vicious firmó, creo que su contrato frente al Palacio de Buckingham como un desafío abierto a la monarquía y a todos sus buenos valores. Sí, no, era... La ruptura en esto, hablar del antes y después, muchas de estas cuestiones en donde se tiraban las buenas costumbres y valores, es decir, era un chico rebelde, era un chico que le gustaba dar problemas, era alguien que no manejaba bien los límites, no se llevaba bien con la autoridad, uh-huh. Era alguien rebelde, era alguien que seguía sus propias pistas, sus propios pasos, no le gustaba que le dijeran qué hacer, qué no hacer. Irónicamente lo recuerdan como un chico tímido y sensible. De alguna manera esta pues máscara, este atuendo, este disfraz de agresión disfrazaba todos los complejos, todas las inseguridades que él tenía. Sí, sí, sí, y aquí bueno, a pesar de todo esto, de este contraste de ser rebelde, que no me digan qué hacer, pero soy alguien tímido, alguien muy inseguro. Pues en una de las giras, hacia 1976, no es cierto, 77 más bien, Vicious conoce a una fan, pero fan, ¿no?, del grupo, una chica norteamericana llamada Nancy Spurgeon, quien era una chica bastante conflictiva también en Filadelfia. Sí. Que daba muchos problemas, rebeldona, le gustaba salirse de casa sin avisar, sin varios días, en fin. Y ella en algún momento afirmó, viajé a Inglaterra con el expreso propósito de tirarme a un Sex Pistol. Sí, ya, ya. Tenía, vaya que lo logró. Sí, tenía bien definido su objetivo y lo consiguió. El de ellos fue un amor a primera vista, fue un flechazo muy, muy notorio. Que fíjate que una de las cosas de que pasa, no con todos los amores a primera vista, pero sí con las características de personalidad de estos sujetos, como vimos con Kurt Cobain y como estamos viendo con Sid Vicious, de decir es que no puedo vivir sin ella, es que ella y yo, o él y yo, y de aquí juntos siempre, es lo que llamamos una transferencia masiva sin ninguna restricción y que es muy dada tanto de personalidades borderline, limítrofes, o psicóticas. No es así como que el amor y ya te vi, bueno, eres todo para mí. Eres todo para mí en un sentido literal. Por eso si te vas me muero y si te vas me mato y si no, no vale esto. Por eso es tan masivo. Es a lo bruto, digamos, así va de trancazo. La pareja se entregó a todos los excesos habidos y por haber, bueno, digo, los que implicaban de alguna manera su presencia en la escena rock punk, drogas, mucho rock and roll. Ellos no eran bien vistos por el resto de la banda. Los Sex Pistols no simpatizaban demasiado con Nancy. Nancy se metía demasiado en las decisiones que tomaba Sid. De alguna manera asumió el papel del mandamás. Ella en muchas ocasiones decía, yo quiero ser la Yoko Ono del rock punk, y lo consiguió. Definitivamente, porque logró la ruptura del grupo. Después Vicious, con todo esto y con las riendas de Nancy, emprende una carrera como solista y era su representante, ¿no? Viajan a Nueva York y se hospedan en este hotel, Chelsea. Aquí Sid conoce a los padres de Nancy y decía pues que no había futuro. Que me imagino la escena demasiado contrastante, el hogar en Filadelfia de la familia de Nancy. Ella les, miren, este es mi novio, papás. Me imagino el shock que sufrió el señor. Pero bueno, Sid estaba muy, muy afectado por la muerte de Nancy. Ya obviamente llegamos al inicio de nuestro programa. Tras su arresto, él intentó suicidarse. Fue remitido al hospital psiquiátrico de Bellevue, otra institución neoyorquina. Tras ser liberado, tuvo un altercado con el hermano de la cantante Patti Smith. Me parece que lo cortó en la cara con una botella. Fue arrestado de nuevo. Fue encarcelado por 55 días en la prisión de Riker. Y fue liberado el 1 de febrero de 1979 con un proceso de homicidio pendiente. Estaba por celebrarse. Él fue puesto bajo cuidado nuevamente de su madre, de la señora Ann Ritchie. Y la mañana siguiente, el 2 de febrero, fue encontrado muerto en su cama. La causa del deceso fue calificada por las autoridades como una sobredosis de heroína. Finalmente se unió a su amada en la muerte. Ellos son recordados por muchos como los Romeo y Julieta del punk rock. Cuestión muy acertada. Completamente. Y bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el uso de drogas. Dices, oye, pero eso es de lo más común, es normal. Y fíjate que yo he escuchado tristemente algunos alumnos de que pues son de las cuestiones normales, ¿no? Y que no te afectan, que no pasa nada. Hay tristemente alumnos que después me entero que ya salieron de la carrera o de otros lugares o amigos, ya saben, de los amigos, que utilizan estas laminitas de ácido, metanfetaminas, coca, marihuana, ¿no? Pero es inofensivo, no pasa nada, todo está bien. Son sustancias que alteran el organismo y que cambian su punto basal. En alguna ocasión, en algún taller, precisamente prevención de adicciones, dicen, bueno, es que en primera es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que quiera. En segunda es mi decisión. Y en tercera, ¿quién no te dice que más bien eso es la realidad y esto no? A mí me suenan a justificaciones para encubrir el miedo y para darse permiso de algo que dices, ok, es tu cuerpo. ¿Cómo tratas a tu cuerpo? ¿Cómo lo vas a valorar? ¿Cómo lo vas a poner? Junto con otras tantas cosas, ¿no? Dices, es que ¿qué te dice que esa no es la realidad y no esta? Porque las drogas lo que llevan es una alteración de la conciencia. Claro. Si la conciencia está alterada, quiere decir que la realidad también. Y esa entonces no puede ser la realidad. Y tienes razón, yo creo que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que sea, pero cuando las decisiones que tomamos implican el bienestar o ponen en peligro la vida de otras personas, ahí sí entra completamente en juicio esta percepción. Quiero pensar, no sé, el caso del futbolista de cierto equipo que atropelló con su coche completamente alcoholizado a 3 personas y las mató. Digo, hay otras personas, digo, el señor puede ponerse hasta las manitas, como decimos aquí en México, si quiere, pero el momento de tomar un volante, obviamente un vehículo, está poniendo en peligro la vida de otras personas. Ahí yo creo que es cuando no se vale. Bueno, la droga que utilizaba más frecuente Sid y Nancy era la heroína, que químicamente es la diamorfina o la diacetilmorfina. Es un derivado semisintético de la morfina que en el organismo se metaboliza a morfina. Esta droga fue sintetizada por primera vez en 1874. Hay que recordar que Sherlock Holmes, por ejemplo, era adicto a la morfina entre casos para soportar el tedio. Era una droga de recreacional en su momento, era bien vista o socialmente aceptada en ese entonces. La muerte por heroína suele ser accidental por sobredosis. Los diversos modos de consumir heroína son, la inhalación de la droga en polvo, fumada sea en una pipa o a través de un cilindro de papel o por vía parenteral, ya sea subcutánea o endovenosa, esto es inyectado. Las marcas de inyecciones son muy interesantes y muy importantes y ya de alguna manera figuraron en el capítulo pasado de Kurt Cobain. Estas marcas suelen hallarse en la zona antecubital del pliegue del codo o en venas prominentes del antebrazo o del dorso de las manos, especialmente en el miembro superior izquierdo para adictos diestros, es decir, es la vía de acceso más común o más normal. Se absorbe por todas las vías, por nasal, por las mucosas capilares pulmonares, por vía parenteral, y pasa rápidamente a la sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica. En casos de intoxicación crónica es habitual pérdida de peso, palidez, miosis pupilar, constipación, disminución de líbido, dismenorrea, alteraciones en la conducta y venopunciones en la piel. En el caso de adictos a las drogas inyectadas, ellos tienen un muy alto riesgo de contraer la hepatitis B o el VIH. Pues es de alguna manera el panorama respecto a la toxicología y a la farmacología que podemos mencionar de este caso. ¿Pero qué fue lo que sucedió tras la muerte de Nancy y de Sid? ¿Qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso platicando acerca de la historia trágica de amor y excesos de Nancy Spurgeon y Sid Vicious, que se recuerda como gran historia de amor, que no podían estar uno separado del otro, pero tampoco podían estar sin molonquearse uno al otro. Así es. Bueno, la noche del 11 de octubre del 78, en la habitación 100 del Hotel Chelsea de Nueva York, aparece Nancy muerta, desangrada, con una puñalada a la altura del estómago. Sid es el principal sospechoso de esto. Primero dice que no recuerda y después dice es que yo la maté, yo hice, yo, etcétera. Sin embargo, hacia el 2 de febrero también Sid es encontrado muerto en su cama y la causa de este deceso es una sobredosis de heroína. ¿Qué ocurre en todo esto? Dicen, bueno, juntos hasta la muerte, tú y yo por siempre, todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, en una de estas fiestas, precisamente donde dicen que obtuvo algo de heroína, fue por parte de la nueva novia o al menos de la nueva chica que en ese momento estaba saliendo con él, que también llama la atención. Dices, oye, sufres tanto y lloraste tanto y te importaba tanto y ya tienes nueva novia. Bueno, es parte de lo que hacen las relaciones poco vinculares a profundidad, las personas con una personalidad limítrofe. Ok, ¿qué sucede? Muchos años después, la madre de Sid confiesa que ella fue quien asesinó a su hijo. Cosa que conmocionó al mundo. Dices, a ver, ¿qué pasó? La chica, esta nueva novia, nueva chica con quien salía, se negó a darle más heroína. Y la mamá dijo, yo te la consigo, hijo, espérame tantito. Y es más, la propia mamá se la inyectó. Como en muchas ocasiones llegaron a drogarse juntos, madre e hijo. Había una relación simbiótica, había una relación muy dañina entre ellos. Relación que transfirió y desplazó hacia Nancy y en donde los dos también se hacían demasiado daño. Y aquí ella le inyectó la heroína, una sobredosis suficiente como para matar a dos personas. Sí. Entonces por eso se habla que él en todo este furor, esta fiesta y todo, él mismo se inyectó y no, fue su mamá. ¿Cuándo lo dice? En el hecho de muerte. Esto es algo sumamente significativo, pero también están los pactos. Se habló de un cierto pacto suicida en donde una de las hipótesis es que él intentó matarla y que él escribe una nota póstuma que dice, cumpliré mi parte del trato. Dice, hicimos un pacto de muerte, yo tengo que cumplir mi parte del trato. Por favor, entiérrenme al lado de mi nena. Entiérrenme con mi chaqueta de piel, vaqueros y botas de motociclista. Adiós, con amor, Sid. Lo malo es que esta nota la encontró la mamá en la chamarra, ella que lo había incinerado, ¿verdad? Sí, lo incineraron. Pequeño detalle. Y además, vamos a pensar que hubiera sido posible utilizar o diseminar sus restos en el lugar donde fue enterrada Nancy. Pero esto no era posible porque Nancy era judía, Sid no. Jamás iban a poder reposar juntos por su diferencia de religiones. Hay muchas teorías. Lupita, tú ya mencionaste la posibilidad de que la madre de Sid Vicious lo haya matado. Ella argumentaba en su lecho de muerte que no quería que su pequeño fuera a la cárcel, que no podría sobrevivir en la cárcel. Entonces, por eso prefirió tomar su vida que dejarlo pudrirse tras las rejas. Por ejemplo, las autoridades llegaron a la conclusión de que Sid Vicious había matado a Nancy por diferentes aspectos, por la confesión, por la descripción de los hechos, por la mecánica, por todas las investigaciones que se llevaron a cabo, pero se han admitido recientemente otras teorías. Por ejemplo, se menciona que Nancy pudo haber muerto por un trato de drogas que se realizó mal, es decir, Sid completamente obnubilado, anulado por consumir frecuentemente drogas, no se dio cuenta qué pasaba. Mientras tanto, Nancy fue asesinada por otras personas, por ejemplo, su tratante de drogas, Rockets Redgrave, y un sujeto misterioso fueron vistos en la cercanía del Hotel Chelsea. Se especula que al tener Nancy cierta cantidad de efectivo para pagar las drogas, estos sujetos pudieron haberla matado, pero vaya, nunca se ha establecido fehacientemente que alguno de ellos tuviera alguna relación con el hecho, exactamente. Entonces, por el momento, todos nos quedamos con la propia confesión de Sid Vicious y con las investigaciones oficiales que se llevaron a cabo en su momento. Y aquí el observar que sí, el amor de madre puede ser muy grande, pero también puede ser muy dañino. Se observa una dificultad en la separación e individuación de estos dos a falta de este padre, de esta pareja y de una relación un poco más sana, ¿no? ¿Qué madre lleva a su hijo a vender drogas y después se las enseña a consumir había una parte demasiado confusa entre los roles, entre ambos, mucha unión, pero una unión demasiado simbiótica, demasiado dañina, en donde lo que se observaban eran estas características, ¿no? Y en esto termino. Muy bien, pues su caso nunca fue llevado a juicio, es decir, Sid Vicious nunca fue declarado inocente o culpable. La historia es la que ha emitido su juicio, aunque personas muy cercanas a Sid Vicious dicen, él no sería capaz de matar a Nancy jamás. Por ejemplo, Johnny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols, decía que ellos tenían una relación que, si bien era tortuosa en muchos momentos, nunca hubiera concluido en un homicidio. Y bueno, pues queda el hecho para la posteridad. Queda ahí abierto, queda pendiente, no se sabrá, al menos desde las voces de Sid o de Nancy o de quien haya estado ahí. Pues muy bien, vámonos por ahora, Lupita, ya tenemos que cumplir otras ocupaciones. Claro que sí, bueno, siempre recordando que hay amores que matan y es en serio. Estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen.